ahora. Es muy fácil ganar un crucero al Caribe para dos personas. Empieza por navegar vivesync.com.mx y descubre cómo. Ford, Tecnología Sync y Frecuencia Cero te invitan. Para más información, visita www.vivesync.com.mx. Promoción válida el 31 de agosto. Las heridas pueden ser físicas o mentales, pero el crimen deja cicatrices en todo lo que toca. Aunque los factores que lo genera son complejos, este crece cada día como un cáncer que consume a nuestra sociedad. Esto obliga a los agentes de la ley a auxiliarse de métodos científicos modernos, como la psicología y la criminalística. La guerra parece no tener final, pero una cosa es cierta. Puedes correr, pero no esconderte. Esto es Testigos del Crimen, con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Frecuencia Cero. Digital Entertainment Network. A scale exists to measure the darkest corners of human behavior, acts of evil. It weighs the criminal mind and the crime. From impulsive murderers to serial killers. Science now has a tool to determine who are the most evil. Bienvenidos sean todos ustedes, esta es una nueva emisión de Testigos del Crimen. Grabamos para todo el mundo desde el estudio 4 de Frecuencia Cero, la mejor opción en contenidos podcast en español. Me encuentro como siempre con la doctora Guadalupe Gutiérrez. ¿Cómo estás, Lupita? ¿Qué tal, Roberto? Encantada de estar aquí, obviamente, en una emisión más para todos ustedes. Y bueno, más que emocionada. Por supuesto. Y fíjate que tenemos en la consola, como siempre, al mago de la electrónica, Abel Cobos, nuestro querido productor. Tenemos la asistencia técnica de Paulina Villavicencio. Y tenemos vías de comunicación para que nos contacten. Primeramente, un correo de voz 01800-087-2423 para toda la República Mexicana. O también nos pueden dejar su comentario en www.testigosdelcrimen.com. O pueden enviarnos un correo electrónico, sí, como lo han hecho muchos de ustedes, queridos amigos, a testigosdelcrimen@frecuenciacero.com.mx. Y el día de hoy, Guadalupe, tenemos un programa que nos han sugerido muchos de nuestros escuchas, entre ellos Ángel Pizarro de Nueva Jersey, y es precisamente sobre el popular programa de Discovery Channel Índice de Maldad, o llamado en inglés Most Evil, los más malvados, protagonizado por un psiquiatra forense llamado Michael Stone. Pues sí, este programa, fíjense que es, digamos, que en todas las opciones que hay, que son bastantes, ahora sí que de presentaciones de diferentes personajes y personas reales que han hecho cosas muy malas, este es interesante porque lo que presenta es una escala. Uh-huh. Y varios de nuestros seguidores, varios de nuestros escuchas, nos han preguntado, yo recuerdo una pregunta que decía, ¿qué tanto estábamos de acuerdo con esta escala? ¿Qué tanto podría ser tan certera? Y que bueno, para muchos será o algo exagerado o algo bastante certero. Entonces, bueno, aquí se las vamos a ir presentando y la vamos a ir comentando a ver qué dice Michael Stone acerca de esta escala. Porque esto nos remite a una pregunta que ya hicimos en algún programa, Guadalupe. ¿Cómo se puede cuantificar la maldad? ¿Cómo se mide? ¿En función al número de víctimas que cobra un asesino? ¿Se mide en función al tipo de víctimas que elige? ¿Es más grave un crimen cuando se trata de niños? ¿Es más grave cuando se trata de mujeres? ¿Es más grave cuando se trata de adultos mayores o de viejitos, con todo el cariño del mundo? ¿Qué pasa entonces, no? La propuesta del Dr. Stone y de este popular programa que, como bien decía, se transmite por Discovery Channel en Latinoamérica, de hecho pertenece a una rama ya especializada en temas forenses que se llama Investigation Discovery, uh-huh, en inglés, es un popular programa de televisión norteamericano presentado por este psiquiatra forense, el Dr. Stone, que es un catedrático de la Universidad de Columbia, inclusive creo que es en psicología clínica o psiquiatría clínica o algo por el estilo. En cada programa lo interesante es que el Dr. Stone analiza casos de homicidas y asigna un valor de acuerdo a la escala que él ha elaborado a sus perpetradores con la intención de comprender su comportamiento. Es un programa de análisis. El programa se vale de entrevistas con, no sé, con neurólogos, con periodistas, con psicólogos, e incluso me ha tocado ver algunos con los propios criminales convictos. Ellos son los entrevistados por el Dr. Stone. Y este programa utiliza muchísimas recreaciones, utiliza fotografías periodísticas, fotografías de archivos policíacos. Vaya, es un programa que puede revestir mucho interés tanto para el avezado en las ciencias forenses como para el espectador, digamos, que no tiene tanto contacto con esta disciplina. Sí, porque además una de las cosas que él interroga y a mí me llama mucho la atención es, por ejemplo, la importancia que se le da a la infancia. Como aquí hemos dicho, como aquí hemos mencionado y platicado, todo lo relevante que es la historia del sujeto. Y él, además de presentar la situación y qué fue lo malo que hicieron estas personas, lo sitúan como individuos, como parte de esta humanidad y que tienen una historia. Y entonces empieza a platicar acerca de la infancia y antecedentes, como para ir escarbando un motivo, un detalle, un porqué. ¿Qué fue lo que se conjuntó en esta persona para que pueda llegar a hacer lo que hace? Como hemos platicado aquí, los motivos predisponentes, que son estas condiciones genéticas, ¿sí?, fisiológicas, ambientales, que son tanto el núcleo familiar, el núcleo escolar, laboral, social, nivel económico, todo este tipo de circunstancias que pueden llegar a poner la mesa. Y también los factores precipitantes, es decir, aquella gota que derrama el vaso. Exactamente. ¿Qué fue lo que hizo estallar a la mataviejitas para matar a su primera viejita? Ajá. ¿Qué fue lo que desató en Jack el Destripador el coraje, la ira o lo que sea para haber empezado a descuartizar y a matar? ¿Qué fue lo que pasó con Goyo Cárdenas para haber asesinado a la primera chica y violado, ¿no? O sea, todo este tipo de circunstancias, ¿qué sucedió? ¿Qué estaba pasando en ese momento en su vida? Y él lo trata de conjuntar y es lo que trata de hacer en la escala para poderles dar un sentido o un porqué. Recordemos una cosa, queridos escuchas y mi querido Roberto, que es, estamos siempre buscando el porqué del comportamiento humano. La psicopatía es una de las cosas y situaciones conductuales que más nos llaman la atención porque no la llegamos a comprender. Sí. La verdad es que no comprendemos cómo y por qué un ser humano busca dañar a veces en una forma tan severa, tan brutal, a otro individuo. De igual a igual, o de menor fuerza, o de menor condición, o de mayor condición muchas veces. Porque una madre en un momento dado mata a sus hijos. ¿Por qué se matan ancianos? ¿Por qué violan a mujeres o niños? O sea, es algo que nos causa mucha curiosidad, mucha inquietud y también miedo. Curiosamente miedo porque es algo que, entre comillas, iría contra el ser humano, al menos el civilizado. Fíjate que ahorita me acuerdo de una frase de Sherlock Holmes, obviamente escrita por Arthur Conan Doyle. Él decía algo así como, el crimen más difícil de investigar es aquel que carece de motivos. Creo que esto va muy de la mano con lo que propones. Podríamos ir comentando, Guadalupe, ¿qué te parece la escala de maldad del Dr. Stone? Y podríamos ir analizando, desmenuzando un poquito cada uno de estos puntos. En el primer lugar, clasifica a aquellos individuos que matan en defensa propia y que no muestran tendencias psicopáticas. Este podría ser el típico señor que una buena noche escucha ruidos, se trata de un maleante que está armado, que acaba de penetrar a su domicilio, y el hombre saca una pistola y lo mata en legítima defensa. O utiliza a veces el arma del mismo victimario tratando de defenderse, y el que resulta muerto es el victimario, ¿no? Que está en este caso el homicida. Se da por las circunstancias y sobre todo en el legítimo derecho de preservar su propia vida, la vida de sus semejantes y su patrimonio. Sí, digamos que nosotros estamos hechos y fabricados para preservar nuestra vida y la de la gente más cercana a nosotros, que pueden ser los hijos, los padres, a veces la pareja, o sea, todo este tipo de cosas, ¿no? En el segundo lugar cataloga a los amantes celosos que, pensando de forma egocéntrica o inmadura, cometen un crimen y señala que no son psicópatas. Este, pues, es el crimen pasional el mejor ejemplo, ¿no? Sí, cuando la pareja, hombre o mujer, no importa, heterosexual o homosexual, sorprende a su pareja en brazos de otro, ¿verdad? Sí. O de otra. O en el programa de Testigos del Crimen llamado Escrito en Sangre, si mal no recuerdo, planteaba un caso en el que una pareja homosexual, uno de ellos, termina asesinando al compañero porque lo va a dejar. Y es una cosa increíblemente sanguinaria. Pero bueno, en el tercer lugar cataloga a los individuos dispuestos a ser compañeros de asesinos. Son personas que tienen personalidad aberrante y probablemente son impulsivos y tienen rasgos antisociales. Digo, aquí yo creo que tenemos un amplio espectro de ejemplos en las mujeres que de repente se convierten en los cómplices y a veces bastante fieles y bastante al pie del cañón, que hasta les consiguen a las víctimas, a los sujetos, ¿no? Como aquí hemos platicado de varias de ellas. Aquí la diferencia sería que este tipo de mujeres cobran un rol pasivo, ¿no? No se comprometen o no actúan de forma, valga la expresión, activa en la comisión del delito. Por ejemplo, acabamos de escuchar en programas anteriores la gran controversia sobre si la esposa de Michel Fourniret era también copartícipe de los homicidios. Por ejemplo, ese sería pues algo presentado para cuestionarse, ¿no? Digo, la sentenciaron, pero sería un cómplice, ¿no? Y sería esta dispuesta compañera para hacer actos delictivos. En el número 4, el Dr. Stone clasifica a las personas que matan en defensa propia, pero que realizan algo, algún movimiento, alguna maniobra para provocar a la víctima para que ésta lo ataque. Pienso en los hombres que enfrentan a la policía y que realizan alguna acción para que estos los maten. Yo creo que sería un buen ejemplo. También, por ejemplo, pensando también en mujeres que llegan a ser golpeadas. Digo, esto es a veces algo delicado, pero muchas de las mujeres que llegan golpeadas o que lo denuncian es porque incitan al victimario. A la violencia. A la violencia. A ver, pégame. Si eres tan hombre, a ver si ahora sí puedes. Pues no tienes hombría o eres un tal por cual, etcétera. Y se le van a golpes. Y a veces en el coraje, sabemos que muchas de las mujeres que están en prisión es porque dijeron ya no soportaba más o ya no estaba, y en uno de esos pleitos matan al que provocaron, ¿no? Muchos de estos relatos, no sé, son la base de la serie de televisión Mujeres Asesinas, ¿no? La buena, la argentina. Anda. Pero bueno, sería un poco más o menos la idea, ¿no? Pero bueno, en el número 5, el Dr. Stone clasifica a personas traumatizadas y desesperadas que asesinan a familiares o a otras personas que abusan de otros o que abusan incluso de ellos de mismos. De sí mismas, claro, que también sería este caso, nada más que diferente. Pienso en el caso que comentamos aquí de la tamalera, tan famoso caso aquí en México, en donde pues un día esta mujer, apellida Ramírez, si mal no recuerdo, Jacinta Ramírez, se cansa de los abusos del esposo y le pega, lo mata y lo empieza a descuartizar. Nada más que aquí el punto es que pues él en ese momento estaba dormido. Exactamente, pero o sea, era un victimario de alguna forma, ¿no? Era un torturador, ¿sí?, para toda la familia. Sí, sí, sí, se entera que le había regañado, pegado a uno de los hijos, dijo, se acabó, uh-huh. Y entonces se fue contra él cuando estaba dormido, es más, hasta creo que cosieron la cabeza, el cuerpo lo fueron a tirar por partes. Digo, hay otro tipo de leyendas negras en donde dicen que también la carne que sirvió al día siguiente en los tamales era del hombre, ¿no? Pero bueno. Que sirvió para realizar deliciosos tamales. Así que piensen cada vez que se van a la esquina a comer esa guajolota, para nuestro público aquí en México, qué es lo que se están llevando a la boca. Pero bueno, en el número 6, el Dr. Stone clasifica a aquellos asesinos impetuosos que no presentan rasgos psicopáticos. No sé, quiero pensar tal vez en el criminal que roba un banco, es un ladrón, y que termina en algún momento de ir sintiéndose acorralado, no lo sé, que termina matando a alguien, ¿no? Tiene rasgos, no sé, antisociales, digo, el hecho de robar a mano armada a otra persona es un rasgo antisocial. Fíjate que aquí es en donde empieza precisamente varias de las cosas que yo creo que las preguntas que nos han hecho a través de los correos empiezan a ser bastante válidas, porque hasta aquí va bien, pero poner asesino impetuoso que no presenta rasgos psicopáticos es algo un poco complicado, porque los psiquiatras en general no hacen una distinción entre el término sociópata y el término psicópata. Psicópata, ajá. Sin embargo, sí hay una diferencia. Radical, claro. La sociopatía puede ser muy malo, maldito, y además rompe con todas las normas sociales. Y a lo mejor tiene .000001 de culpa y remordimiento, quizá, ¿no? Que a lo mejor puede planear un asesinato, un robo o algo, pero él no lo lleva a cabo. ¿Quién, por ejemplo? Un Charles Manson. Sin embargo, por todo lo que maneja, Charles Manson sería todo un psicópata. Sí. Y el psicópata ya no hay respeto a la vida, ya transgrede límites sin importarle. Al sociópata quizá en un sentido demasiado leve. A veces se hacía la distinción del psicópata puede llegar a matar y llega a matar, y el sociópata nada más a estafar o a provocar quizá los homicidios o alguna otra cosa. Pero él de mano, él directo, no lo hace. Un sociópata sería un estafador que no llega al crimen homicida, a la sangre. el psicópata sí. Entonces, si es asesino, sin que sea en defensa propia, pues ya está marcando una línea de psicopatía. Sí, tiene entonces, sentido. Entonces, así como que ahí es, a mí en lo personal, en donde me empezó a saltar. Ajá. Digo, ya cuando llegamos hacia los números 20, como dices, a ver, espérame, ¿no? ¿Cómo lo estás mezclando? ¿Cómo iba el asunto? Pero bueno, ¿qué te parece si vamos al número 7? En este escaño cataloga a aquellos individuos narcisistas con tendencias psicopáticas que asesinan a gente cercana a ellos. Y es enfático, los celos son un motivo común en este caso. Aquí, por ejemplo, vendría esta parte de los amantes celosos que matan, ¿no? Por celos. Al momento que ven a la persona en plena movida. Sí. ¿Cuál sería entonces la diferencia, no? Eso es lo que te iba a decir. Aquí lo que nos está marcando a diferencia es la narcisopatía. En el otro es la pareja que llega y descubre la infidelidad, el asunto, lo que sea. La furia que y la frustración que nublan los sentidos. En efecto, aquí estamos hablando ya de personas narcisópatas, que son estos narcisistas junto con parte de esta psicopatía en donde ellos se creen el centro del universo, son tan ególatras, tan egocéntricos, que no toleran que nadie los mire. Al contrario, necesitan todas las miradas en ellos. Y cuando la pareja, sobre todo, no los ve, vuelcan en celos y se van contra ellos, ¿no? ¿Esto es un bajo umbral de tolerancia a la frustración? Por ejemplo, esa es una de las cuestiones. Más que nada sería que lo que les evoca son heridas narcisistas porque uh-huh. necesitan ser reflejados constantemente. Y como no lo hacen, montan en furia, ¿no? Si no es mía, no será de nadie. Solamente exacto. puede estar conmigo. Sí. Muy bien. Pues vamos en el lugar número 7. ¿Quieren saber cuáles son los puntos entre el número 8 y el número 14? Esto lo haremos después de esta pausa. Si quieres descubrir al asesino, quédate con los testigos del crimen. Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo 5 pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan. Suempresa.com, líder de web hosting en México. Lo mejor del diseño y las artes gráficas lo encuentras solo en CMYK, un podcast de Frecuencia Cero. La vida vista desde el fascinante mundo de los colores. www.frecuenciacero.com.mx. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Now there is a scale that measures degrees of evil. It weighs a killer's motive, method, and malice. The more diabolical the plan, the more heinous the crime, and the more rational the perpetrator, the higher the criminal is placed on the scale. Creator of this scale, Dr. Michael Stone, forensic psychiatrist, Columbia University. Evil is the word that people use when they refer to an act that is breathtakingly horrible. To explore the factors underlying their crimes, Dr. Stone starts by asking key questions. What are the personality characteristics? What are the background histories? Sexual misuse, how many of them come from fragmented families? How many of them have predisposition to mental illness? The presence of schizophrenia raises the likelihood of committing violent acts. Is it possible to be born evil? To determine their degrees of evil, one must consider their state of mind at the time of their crime and what led them to that point. In order for me to understand the nature of the person who I feel deserves to be referred to as an evil person, I have to study their history and look at their whole life. Dr. Stone will investigate these murderous minds and ranks each of these perpetrators on his scale. Estamos aquí de regreso en Testigos del Crimen y bueno, con este índice de maldad que andamos tratando de analizar, de desmenuzar un poquito a ver de qué se tratan todo este tipo de conductas. Y bueno, hasta ahorita llevamos 7 de esta escala del Dr. Michael Stone. Y bueno, la número 8 sería personas que no presentan tendencias psicopáticas, pero que asesinan cuando no pueden controlar su rabia ante alguna situación. ¿Cómo ves esta, Roberto? Y aquí es donde la escala se torna confusa, un poco. No sé, tal vez en este lugar podríamos encontrar personas que tienen algún tipo de desorden que proviene desde la infancia y que, vaya, precisamente no lo han canalizado esto de manera agresiva, no lo han agresivizado, pero que de pronto hay un estímulo que los orilla a matar. Por ejemplo, alguna situación en que se les va el coraje, la rabia. Yo me acuerdo de una película que es con este Michael Douglas, Un día de furia. Ajá. Mejor puesto el título no puede ser, porque vamos viendo cómo increciendo, cuando empieza el día, todo le empieza a salir mal, lo empiezan a frustrar y el tráfico, enojo, el calor. Terrible, sí. Terrible. Digo, los que lo querían asaltar, bueno, les fue pésimo, ¿no? Sí. O sea, y termina mal, termina en muerte la situación. Yo no por sé. Por ejemplo. Ahorita estaba pensando, este punto, el número 8, Guadalupe, ¿no crees que pueda representar el inicio de la carrera homicida de algún criminal? Quiero pensar, por ejemplo, en Andrew Cunanan, que acabamos de platicar sobre él en Testigos del Crimen. El hombre empezó de alguna forma y de alguna manera tenía tendencias psicópatas. Y llegado el momento, la rabia por las circunstancias sociales que lo orillaron a ese punto fatal, ese resentimiento que tenía en contra de este hombre que era su antiguo amigo, muy cercano, amante, vaya, es una furia que él no puede controlar y que culmina en homicidio. Por ejemplo, yo creo que es una de las de los buenos ejemplos, ¿no? Y termina hasta Versace, ¿no? O sea, sí, claro. Y la parte culminante, su propio suicidio. Sí, yo creo que aquí entran varios que no tienen un buen manejo del control de su propia agresión, con baja tolerancia a la frustración, falla de control de impulsos, y entonces, digo, lo podemos ver de una forma, si quieren, a pequeña escala, pero que aquellas personas que si tienen que esperar en la fila, no sé, de cualquier cosa, para comprar boletos para el cine, para entrar a un restaurante, y empiezan frenéticos a menos de 10 minutos porque ya quieren entrar y empiezan a insultar, a discutir, por ejemplo. O estas personas que de repente de la nada en un antro, en un bar, en un restaurante empiezan a agarrarse a golpes con alguien más porque me vio feo y me enojó o me empujó y no me pude contener. Quizá algunos de ellos son los que terminan precisamente de tanta rabia, tanto coraje en un momento dado matando a alguien, ¿no? En el número 9, Guadalupe. Aquí encontramos a los amantes celosos con tendencia psicopática. Marta Beck. Clarísimo, ¿no? Digo, ya han escuchado ustedes el programa que le dedicamos a ella, a su amante Raymond Fernández, conocidos como los asesinos de los corazones solitarios, que inspiraron incluso una popular película muy interesante protagonizada por Salma Hayek. Que obviamente Salma se aleja mucho, perdón, de los encantos escasos de la señora Beck. Pero bueno, en esencia, me acuerdo de un momento en el que Marta Beck observa a Raymond Fernández sostener relaciones sexuales con una persona, con una mujer, y ella en un ataque de furia toma un martillo y la mata en ese momento. Era una amante despechada, una amante celosa. Obviamente hay toda una serie de tendencias psicopáticas en el fondo. Por supuesto, y aquí, bueno, queda también como el antecedente con los hijos, que lo veremos más adelante, ¿no? Dentro de esta misma escala. Porque la número 10, el punto número 10, es asesinan a personas que estorban, o sea, personas que asesinan a otras que les estorban por alguna acción. Por ejemplo, los testigos. En un caso criminal, por ejemplo, acabo de ver un programa de televisión que se llama Shark, que lo recomiendo, por supuesto. En esencia, es un sujeto, un criminal ruso, que hace que vuele un autobús con dos testigos potenciales que iban a testificar en contra suya. Sí. O me acuerdo, por ejemplo, un caso, Lupita, que me tocó investigar en la Fiscalía Iztapalapa hace varios años, en el que una familia es asesinada brutalmente. El agresor, de alguna manera, dispone la escena para que parezca un robo, una violación también. Y en esencia, todo se debió a que el hombre quería desaparecer todos los indicios que le vincularan a él porque él le debía dinero a las personas. En este caso, el dueño, el patriarca de la familia, obviamente asesinado por este sujeto, era de alguna manera un estorbo que se interponía entre él y pues la libertad de esa deuda, ¿no? Me queda bastante más claro con ese ejemplo, fíjate. El número 11. Bueno, pues aquí tenemos a los asesinos psicópatas que asesinan a personas que estorban. ¿Cuál es la diferencia con el anterior? En el anterior estaban refiriéndose a personas no psicopáticas. Exacto. Y en este caso sí. Por ejemplo, una madre que asesina a sus hijos para empezar una nueva relación de pareja, para salir de viaje, para cambiar de personalidad, para irse a otro lado. Yo me acuerdo, por ejemplo, el caso Francisca Rojas, en el que una mujer en Buenos Aires, Argentina, asesina a sus dos hijos y uh-huh. es el primer caso resuelto mediante la investigación de huellas dactilares por un funcionario de la policía bonaerense. Juan Bucetich, es un caso que marca un hito en la investigación y en la identificación en materia forense. Este podría ser Francisca Rojas, mata a los hijos porque es una mujer frustrada que de alguna manera ve proyectados en ellos. Todas sus frustraciones los ve como una suerte de impedimento para que ella pueda recuperar su buena vida de mujer. Sí, para que ella pueda hacer otras cosas diferentes porque los hijos le estorban, ¿no? El número 12. Número 12, tenemos a las personas hambrientas de poder que asesinan cuando son acorralados. Le hace quizá algún político, uh-huh. algún alto funcionario, algún alto jefe, etcétera, donde ya quizá intervengan cosas políticas, algún tipo de interés personal, ¿no? Dinero, poder, control. ¿Los asesinatos que vemos en la saga de la familia Corleone podrían entrar algunos de ellos? Yo creo que sí, pero en una forma directa, ¿no? Muy bien. En el número 13... tenemos a los asesinos con personalidad llena de rabia que asesinan cuando se ven presionados. Aquí es cuando se vuelve nebuloso el asunto. Porque, podría pensar en Charles Starkweather, que tenía de alguna manera una forma de resentimiento en contra de la sociedad. Ahí podría ser esta parte de un manejo mal llevado acerca de las situaciones de la sociedad en donde no está satisfecho con lo que le tocó vivir o con lo que él hizo también para vivir. Sin embargo, se diferencia muy poco de la número 8. Uno es porque está lleno de odio, de coraje, de resentimiento contra la humanidad y entonces detesta a todos. Pero igual va a explotar. Sí. Y el otro, bueno, es un arranque de rabia, pero aquellas personas que tienen dificultades para manejar la ira, pues también van a tener este tipo de arranques, ¿no? Y van a pensar o a sentir que la sociedad, pues, los ataca, les hace daño, no les hace caso, en fin, todo este tipo de situaciones. En el número 14. Tenemos a las personas centradas, rudas y con fuertes rasgos psicopáticos. Nos quedamos los dos con una cara así como de what. Aquí confunde la palabra centradas. Sí. ¿A qué se refiere? Centradas es más bien a personas controladas. Sí. A personas que saben organizadas. Cómo manejar sus cosas. Son personas organizadas, personas que empiezan a planear, ¿no? Todo este tipo de situaciones. Son aquellas personas que toman o realizan las maniobras necesarias para no dejar indicios que delaten su participación en un crimen, por ejemplo. Yo en este caso entraría dentro de lo que el manual de investigación de asesinato en serie del FBI considera como asesinos organizados. Por ejemplo, sí, porque están pensando en el crimen, en cómo matar, etcétera, pero lo planean, lo proyectan, lo llevan a cabo para deshacerse igual de evidencias, de pruebas, etcétera, todo este tipo de cuestiones. Pues muy bien, hemos examinado hasta el número 14 en la escala de maldad del Dr. Stone. ¿Quieren seguir confundiéndose junto con nosotros? ¿Quieren averiguar cuáles son los lugares del número 15 al número 22? Esto lo haremos después de esta pausa. Si quieres descubrir al asesino, quédate con los testigos del crimen. Porque nuestros oídos están hambrientos de música auténtica. Rebelión, un podcast de Frecuencia Cero contra la música de plástico. www.frecuenciacero.com.mx. En la historia. Acompaña a Roberto Jiménez a recorrer México en la historia. Porque La Máquina del Tiempo es un podcast de Frecuencia Cero. www.frecuenciacero.com.mx. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Killers with deviant desires. Engineers of diabolical plots. Their acts are depraved, incomprehensible. Evil. But not all killers are the same. How do their deviant desires form? And what drives them to carry out their fantasies? To determine their degrees of evil, one must consider why they created such twisted obsessions and what they did to their victims. Regresamos a Testigos del Crimen y platicamos sobre la escala de maldad del Dr. Michael Stone y estábamos un poco confundidos, Guadalupe, con algunas características, con algunos rasgos de los puntos que examinamos anteriormente. Regresaremos al número 15, psicópatas a sangre fría que cometen varios homicidios. Nos reservamos ahorita el comentario para los siguientes puntos que de alguna manera guardan una fuerte relación con este. En el número 16 marca a los psicópatas que cometen múltiples actos viciosos. Que aquí entrarían, bueno, la delincuencia a menor escala, por ejemplo, robar autopartes, asalto a mano armada, traficante de drogas, o sea, como que además de toda la parte homicida, se les van colgando otros milagritos. Otros, ¿no?, milagritos, exactamente. En el número 17 coloca a los asesinos seriales, aquí ya entra el término asesino serial, con perversiones sexuales marcadas y que torturan en el proceso. La tortura no es un factor de gran peso para ellos y él dice que la causa principal es cuando asesinan después de cometer una violación para ocultar evidencia. Sí, aquí digamos que la tendencia sería asesinos seriales, pero por condición sexual. Sí. No importa la parte de homicidio, sino la violación. Y terminan matándola, sufriendo, torturando, pero porque es la consecuencia para que no los delate, ¿no? Porque de alguna manera, bueno, aquí me queda muy claro eso. La tortura no es el móvil. Ahorita platicaremos ya de algún caso, ya hemos tratado aquí en Testigos del Crimen, sujetos que torturan para obtener cierta gratificación y cierto placer sexual, que esto obviamente no es el rasgo fundamental en este grupo clasificado por el Dr. Stone. No, aquí yo creo entrarían, como mencioné hace un momento, los violadores en serie. Uh-huh. Que su objetivo no es matar a la víctima, pero si la dejan viva, pues los puede identificar, ¿no? Entonces la pueden torturar, pero es consecuencia, ¿no? En el número 18, ubica a asesinos que torturan, pero que el asesinato es su principal fin, exactamente. Ellos, de alguna manera, asumo que la gratificación la obtienen a partir del privar de la vida a una persona, de esa sensación de omnipotencia tal vez, pero que la tortura no les gratifica, no les apasiona, digamos. No, por ejemplo, aquí tendríamos de uno de nuestros primeros podcasts al coleccionista de ojos. A Charles Albright. Sí, ajá. Albright. Que él lo que le apasionaba era ver cómo se extinguía la vida a través de los ojos. Él era algo que le apasionaba. La caza, obviamente el matarlos y al momento de torturar, quitarle la vida y ver cómo se extinguía eso, yo creo que entrarían aquí. En el número 19, ubica a los psicópatas motivados por el terrorismo, la subyugación, la intimidación y la violación. Bueno, aquí tenemos bastantes ejemplos que pueden ir por muchos lugares, lamentablemente Latinoamérica, por ejemplo las guerrillas, nuestro propio México, quizá algunos lugares de Europa que han vivido también este tipo de cuestiones, ¿no? Que es toda esta parte del terrorismo, toda esta parte de cómo subyugar a las personas, intimidarlas, darles miedo para ellos lograr un cierto control, cierto poder con la bandera de luchar por sus ideales, ¿no? Cosa que yo pongo a veces, no de todos, muy entre comillas. Sí, es, ¿no?, bastante, bastante controversial. En el número 20, el Dr. Stone clasifica a los asesinos que torturan y que la tortura es su principal motivo y tienen una personalidad psicopática. Creo que el caso más claro es el de David Parker Ray, el hombre de la caja de juguetes. Sí, no, bueno, ese nos vino a la mente a todos en cuanto lo escuchamos y leímos este punto. Sí, creo que queda más que evidente. Para todos ustedes pueden escuchar el programa de David Parker Ray o simplemente digamos que era un hombre que tenía una gran colección de artefactos de tortura en una suerte de remolque y que secuestraba a mujeres, las tenía encerradas ahí durante días, las sometía a las más enormes vejaciones. No sé, quiero pensar en esas películas de Saw, de Juego Macabro, o pueden tener Hostal, más o menos, o Hostel, sí, va por ahí el asunto, ¿no? En el número 21 nos acercamos ya al escaño número 22, psicópatas motivados principalmente por torturar en extremo, pero que no cometen asesinatos. Únicamente la tortura es su finalidad. Obtienen placer a partir de infligir el dolor en los otros, pero su principal motivo no es matarlos. Suele dejarlos vivos como tal vez un rasgo grandilocuente, generoso, dadivoso, y le perdona la vida a la víctima y de alguna manera obtiene cierto placer al ser recordado como un hombre magnánimo. Le perdoné la vida. Sí, que es obviamente un narcisismo, una megalomanía impresionante, en donde obviamente hay un bajo contacto con realidad. al situarse él como omnipotente y un sentido de realidad demasiado desvirtuado, ¿no? No sabe quién es. Y finalmente, queridos escuchas, en el número 22, el Dr. Stone coloca a asesinos psicópatas y torturadores. La tortura es su principal motivo. Generalmente son los más crueles. Que en este caso yo no encuentro gran diferencia entre David Parker Ray, por ejemplo. No, que era lo que iba a mencionar. Aquí la número 20 y la número 22 es lo mismo. Repitiendo, la número 20, asesinos que torturan, la tortura es su principal motivo y tienen personalidad psicopática. El número 22, asesinos psicópatas y torturadores, la tortura es su principal motivo. O sea, está diciendo lo mismo. Son psicópatas, asesinos y torturadores. ¿Sí? Que en efecto, yo creo aquí una de las cosas importantes, salvables, de lo que dice el Dr. Stone, es que la tortura es un gran índice en cuestión de qué tan dañado, qué tan severo está la persona para infligirle todo este dolor. La tortura es como lo cumbre. Sí matar, pero además matar con saña es algo así como no es creíble ni posible que haya tanta maldad dentro de un ser humano. Quiero pensar, no sé si Albert Fish, el viejo que comía niños, entraría en esta categoría, porque el tipo de alguna manera se regodeaba torturando no solamente a las víctimas, sino a los deudos de las víctimas, les enviaba cartas obscenas. Ya en el programa que le dedicamos al hombre blanco, como le llamaban, se dramatizó una de las cartas que recibe más la terribles. Madre de una de las pequeñitas que asesinó, y es verdaderamente escalofriante. Sí, todo este tipo de cuestiones que se puede ver en forma diferente pensando en estas cartas, ¿no? En el asesino del Zodíaco, que nunca se descubrió quién fue, pero tenía atemorizados y aterrorizados absolutamente a toda la bahía, ¿no? Y durante años. Años. No hay, digo, de tortura y de directo, no, bueno, fueron asesinatos directos. Sin embargo, hay muchos que son por el estilo, ¿no? Y no sé, no hay esta diferenciación, no lo siento. A mí se me ocurre algo, ¿no? Que hemos platicado en alguna ocasión, Roberto. Invitar a los escuchas a que nos escriban y nos digan qué opinan de esta escala y que por qué no nos mandan la suya. Con base en esta y con lo que hemos platicado y con los casos que hemos escuchado en Testigos del Crimen. En 140 y tantos programas. Que ya vamos 2 años y medio, bueno, y todo un reto y algo increíble, pero yo creo que ya con esto tienen un buen bagaje. ¿Sí? Como para empezar a crear su propia escala. Uh-huh. Y las publicaremos, las presentaremos aquí, diremos y veremos a ver cuál de toda esta parte de análisis puede quedar como más acorde, ya sea la de Stone, ya sea a lo que estamos haciendo en Testigos del Crimen o todas estas partes que se presentan en la sociedad, ¿no? Que fíjate que no sería mala idea. Que Testigos del Crimen haga su escala de maldad, pero bueno, eso ya lo tenemos de tarea. Lo dejaremos en el tintero eso. Fíjate que hay otras formas o hay otros intentos, obviamente el del Dr. Stone no es el único. No. Tú recuperas el trabajo del Dr. Robert Hare, el profesor emérito de psicología de la Universidad de Columbia Británica. Él tiene otra propuesta. Sí, él habla de un análisis acerca de las personalidades psicopáticas, porque además parecería que es el mal del siglo XX, XXI, que ya hemos platicado aquí que no es cierto. Si nos acordamos de Ersa Bathory, pues es una de las mujeres más sanguinarias que hemos tenido, tanto en Testigos del Crimen como en la humanidad, ¿no? Claro. Entonces, no es privativo de cómo está en decadencia la humanidad el día de hoy, sino que es parte del ser humano, la agresión y la sexualidad y la tergiversación de todo esto y cómo se trastoca de repente la organización en la mente. Entonces él hace todo un listado con 20 ítems acerca de la psicopatía y estos los va evaluando con 2, 1 y 0 para poder sacar una escala de qué tanto esta persona puede llegar a ser un psicópata o es un psicópata, en qué nivel se encuentra o de plano no lo es, ¿no? Y son características que aquí hemos mencionado de personalidad, porque es una estructura, mala estructura, pero a fin de cuentas es una manifestación de la personalidad. Y tiene como primer punto la locuacidad y el encanto superficial, como Ted Bundy. Sí. Un egocentrismo y sensación grandiosa de la autovalía, o sea, yo soy lo máximo, que la mayoría de los asesinos seriales lo tiene. El propio Andrew Cunanan que mencionábamos, el tipo era, qué bonito soy, qué lindo soy, cómo me quiero. Sí, ¿no? Y él se tenía que codear con la demás gente para estar entre ese tipo de circunstancias y momentos, ¿no? Claro. Con todos estos. Necesidad de estimulación y tendencia al aburrimiento. Se cansan fácil, se aburren fácilmente, saltan una cosa a la otra. Dispersos. Se dispersan exactamente con cualquier cosa. No logran captar interés en algo, un hobby, alguna distracción, nada, ¿no? Uh-huh. La mentira patológica, aquellos que ya mienten sin sentido, solamente por mentir, porque ya es parte de la costumbre, ¿no? Si traen una camiseta azul, oye, qué bonita camiseta azul traes, no, es negra, ¿no? O sea, ya como parte de, ¿no? Tienden a ser directivos y manipuladores, buscan que las otras personas hagan lo que ellos quieran, como ellos quieran, cuando ellos quieran, ¿no? Sí. El siguiente punto de la escala del Dr. Hare, una falta de remordimiento y de culpabilidad. Son personas que son completamente indiferentes hacia la vida humana, pueden privar de la existencia a otra persona, pero que esto no les causa remordimiento. Para ellos es algo normal, no tiene ningún tipo de importancia la vida ajena. En el siguiente punto manifiesta una escasa profundidad de los afectos, tiene una incapacidad para relacionarse afectivamente con sus semejantes, no sé, me acuerdo de Dexter, él habla acerca, dice, si existiera alguna persona a quien amar, esa sería mi hermana Debra, pero él lucha por comprender los sentimientos afectivos, él no pertenece a ese mundo, a nuestro mundo. Él, por ejemplo, me acuerdo que no puede comprender el porqué del dolor de las personas en un funeral. Y él dice que ante esto es mejor los lentes oscuros. No tiene que esforzarse en mostrar emociones. Habla en el número 8 de insensibilidad, de falta de empatía. Eso obviamente tiene que ver mucho con el punto anterior. El 9, un estilo de vida parasitario. De alguna manera se aprovecha, no sé, me acuerdo del caso de Richard Trenton Chase, el vampiro de Sacramento. El sujeto vivía, pues de alguna manera, gracias a la manutención que le brindaban papá y mamá, que era una pareja ya separada. Y en el número 10 marca una falta de control conductual. Sí, que aquí tenemos precisamente la falla del control de impulsos, en donde hacen y deshacen, en donde a veces la conducta es errática, poco asertiva, poco directiva, hacia sí mismo, ¿no? O sea, todo este tipo de cuestiones. Después podemos ver que hay una conducta sexual promiscua, en donde las personas pueden tener múltiples parejas o saltan de una relación a otra o a veces tienen una relación fija, por así decirlo. Sin embargo, no es estable ni profunda por la falla de sentimientos y de afecto, pero buscan aventuras y otro tipo de situaciones afuera, ¿no? Tenemos también los problemas de conducta precoces, es decir, a temprana edad y empiezan a presentar problemas en la escuela, problemas con la autoridad, pequeños asaltos, robos a veces a tiendas, ¿no? Las paletas, algún tipo de circunstancias. Hemos tenido, ¿no?, casos de exhibicionismo, por ejemplo, en la edad temprana. Muy pequeñitos, de repente están, o voyeristas también, de que están espiando a mamá o a las hermanas cómo se cambian, ¿no? Fetichistas, aquellos que roban ropa interior del tendedero de la vecina que les atrae, por ejemplo. Por ejemplo, ¿no? Es una de las cosas. También tenemos la falta de metas realistas a largo plazo, de yo voy a ser el presidente de todo el mundo. Y oye, ¿y hasta qué grado cursaste? No, ahorita voy en segundo de secundaria y le estoy haciendo un sistema abierto porque la escuela me aburría, ¿no? ¿Y cuántos años tienes? Pues 20, ¿no? Entonces, así como que, ¿y cuándo piensas terminar, no? No que sea imposible, pero... No tiene los pies en la tierra. En efecto, ¿no? O sea, bueno, pero ¿qué has hecho para llegar a eso, no? Impulsividad, completamente con todo lo que hemos dicho, no controlan impulsos, sale la sexualidad de la agresión como va, no tiene filtro, el ello le gana al yo y el yo es demasiado débil, no puede controlarlo. Hay irresponsabilidad, obviamente no se hace cargo de sus cosas, ni si tienen familia, ni de la familia, ni de nada. En el número 16 marca una incapacidad para aceptar la responsabilidad de las propias acciones. Es una persona que no puede o no es capaz de asumir las consecuencias de sus acciones, ¿no? En el número 17 menciona varias relaciones maritales breves. Esto también lo hemos visto en varias ocasiones. El sujeto en cuestión se casa en varias ocasiones. Ya lo hemos platicado. En el número 18 marca una delincuencia juvenil. Algunos casos. Quiero pensar en uno que vamos a estudiar en un programa posterior. El de Albert DeSalvo, el llamado estrangulador de Boston. Desde pequeño manifiesta una serie de conductas, pequeños robos, se roba un coche, pero bueno, ya platicaremos más sobre él en su momento, pero sí, la delincuencia juvenil es bastante bastante recurrente. En el número 19 hay una revocación de la libertad condicional. Aquí cuando ya han caído varias veces en prisión, ¿no? Y entran y salen y a veces solicitan que se les permita salir y pues obviamente no. Y en el número 20 habla acerca de una versatilidad criminal. Quiero pensar, John Haig, el vampiro de Londres, el asesino de los baños de ácido, además de ser un asesino a sangre fría, era estafador. Seguía manteniéndose, incluso mantenía cartas con las familias de sus víctimas, falsificando su propia letra para que pensara que seguían vivas. Por ejemplo, o igual son traficante de drogas, de armas, de autos, de algo, ¿no? De alguna otra tendencia, roban bancos, estafadores, incendiarios, etcétera, ¿no? Pero bueno, esas han sido dos maneras, dos propuestas de cuantificar el mal. Ahora que estamos en este listado por puntos, Guadalupe, me llama mucho la atención la lista que tú encontraste. Más bien es una suerte de test. Es un test de un doctor llamado Hugo Marietan, o Marietan, que se lo hace a las personas y pregunta, ¿estoy con un psicópata? Muy buena que se pregunta. Llama Cuestionario de Orientación sobre Rasgos Psicopáticos, ¿no? Él hace una serie de preguntas que se tienen que contestar a profundidad, abundantemente, mandarlos a su correo de internet, y entonces a través de ese cuestionario él les podrá dar un diagnóstico y mandarlo. La verdad no sé qué tan profundo o serio sea, pero llama la atención que esto se puede encontrar en la red, ¿no? Saber y averiguar cómo podemos estar seguros si es un psicópata o no, el nuevo galán o la nueva chica que nos atrae. Bueno, pues sí sería algo bastante ventajoso, pero es muy relativa la seriedad. Esto ahorita me sonó como un artículo de la revista Cosmopolitan. ¿Anda usted con un psicópata? Averígüelo. Sí, y abajo el de cómo usar correctamente el delineador de labios. No lo sé. Quizás sea una persona muy seria en este tipo de cuestiones. Habría que contestarlo, ¿verdad? Y ver qué nos responde. Pero bueno, ¿a dónde llegamos con esto? Yo creo que la psicopatía es una de las cosas que más interés nos ha despertado, y por eso está Testigos del Crimen, porque nos interesan los psicópatas. La conducta criminal, esta conducta desviada, esta dificultad para comprender las situaciones de muchas de estas personas o para tratar de entenderlas. Y bueno, pues estamos aquí precisamente tratando de desenmarañar un poquito de tanto enredo que de repente hay en las cabezas de estas personas, que nunca lo sabremos a ciencia cierta ni al 100%, no, porque también somos humanos. Pero bueno, son pequeñas aproximaciones con estas ganas de saber y averiguar un poquito más, ¿no? Pues esta ha sido una aproximación de Testigos del Crimen hacia dos aproximaciones para comprender la maldad, la conducta oscura del ser humano. Y pues bueno, yo creo que podríamos dejarlo hasta aquí. Sí. Nos despedimos por el momento. Sí, pero no sin antes recordarles que por favor escriban su escala y envíenos. Sí, la comentaremos aquí en testigos, estos micrófonos. Claro, aquí en Testigos del Crimen la revisaremos, las publicaremos, las subiremos a la página a ver también qué opinan los demás escuchas. Para igual ir armando una escala mexicana, ¿no? Que salga de Testigos del Crimen. O latinoamericana, según el caso. Latinoamericana, claro, ¿no? Por supuesto. Pueden enviarla a testigosdelcrimen@frecuenciacero.com.mx y ahí estaremos muy atentos de esta clasificación que ustedes puedan aportar. Y bueno, pues ahora sí nos despedimos. Estuvimos con ustedes Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria, Testigos del Crimen. Jealous lovers or serial killers. Brutal psychopaths. All cult killers. Calculated killers. Or murderers driven by impulse. Now, a scale exists. It enters the darkest minds to measure evil. The most evil. Discovery Channel. Esto fue Testigos del Crimen con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Mantente en contacto con nosotros en www.testigosdelcrimen.com o al teléfono 2455-5099. Testigos del Crimen, un programa más de Frecuencia Cero, Digital Entertainment Network. Lo mejor de la radio en la palma de tu mano. Ahora es muy fácil ganar un crucero al Caribe para dos personas. Empieza por navegar vivesin.com.mx y descubre cómo.